También tenemos las declaraciones de Messi en la Copa América luego de obtener el tercer lugar en esta Copa América en Brasil. Y también tenemos la Copa Argentina, que arranca la Copa Argentina, y te comentamos cómo vienen los equipos cordobeses en esta Copa Argentina, en esta nueva edición de la Copa Argentina, que están en los 32avos. Y si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, podés hacerlos al 3548-15600-150. Ese es nuestro número de teléfono. Podés mandar mensaje de texto o WhatsApp para pedir tu tema, hacer algún comentario, lo que quieras. También tenemos nuestra página en Facebook, Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. Ahí está volcado toda nuestra información a la página de Facebook. También puedes comunicarte con nosotros por correo electrónico, como dijo Lea Rock hoy, si todavía lo haces, como si fuera algo antiguo. Imagínate qué queda para el pobre cartero que reparte las cartas. Bueno, también puedes hacerlo vía correo electrónico, radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Y esto es lo que más me gusta, esta invitación. Venite acá a la calle Argentina 1050, Barrio Panamericano, y compartí el programa con nosotros aquí en Huerta Grande, en el centro norte del Valle de Punilla. De las 12:41, unos. ¿Por qué tanta S? Bueno, en fin, nos vamos al primer tema que nos pidieron ya desde la semana pasada. Imagínate, tenemos temas desde la semana pasada. Así que cumplimos con en este caso con Marcelo, que nos pedía Un Pacto. Y cuando volvemos lo escuchamos a Maxi Bressan y toda la Liga Departamental de Punilla. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Resurrección, y eso que está alta superstición. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol, te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés, lo querés, lo querés ver campeón. Y sé que estabas, estamos, no podés parar. Vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando era chico, muy, muy chico, te llevó tu papá. Y nunca más, nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol y estalla tu corazón. Y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Y 48 minutos en este lunes 8 de julio. Como anunciamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con don Maximiliano Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Buen día, don Maxi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, tocayo? Muy buen día para vos y para la audiencia. Bien, tranquilo acá, la verdad, disfrutando de este programa. Sí, un día que raro, ¿no? Está ahí entre medio de los feriados, parece feriado también. Y sí, la verdad que sí, no hay nadie en la calle. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo nuestra función de comunicar esta maravillosa liga que tanto nos apasiona. Sí, liga que, como decíamos en las salidas anteriores, ha llegado a esta fecha 17, que marca, por lo menos en la primera, en la reserva y en el femenino, la mitad del campeonato. Digamos, se jugaron todas los partidos de ida. Ahora se empiezan a jugar la segunda vuelta, que se revierten las localías. Bueno, ayer el Sportivo Huerta Grande en primera cayó en Capilla del Monte y relegó, aunque sea por un momento, la punta, porque tiene un partido menos, tiene un partido frente a Independiente. El Sportivo Huerta Grande cayó en Capilla 1-0, y con la victoria del Sportivo Brasil hay nuevo puntero en la Liga Departamental. El conjunto de Villa Carlos Paz venció 2-0 a los Pichis, y de esta forma se subió a lo máximo de la tabla de posiciones. Bueno, habrá que ver cómo le va al Sportivo Huerta Grande frente a Independiente, si puede recuperar la punta del torneo con este partido menos que tiene, ¿no? Muy bien, ¿y cómo continúa toda la fecha, todos los otros resultados? Mirá, en el femenino no pudo Huerta en Capilla. Recordemos que los mismos partidos que se juegan en primera se terminan disputando en el resto de las categorías. Sí. Decimos no pudo en Capilla porque son dos de los rivales que están arriba, ¿no? Huerta Grande, Capilla del Monte, Tiro Federal, Independiente. Bueno, son los principales equipos que disputan el torneo femenino. Y uno de ellos es Pitis de Villa Carlos Paz, también que también empató, con lo cual permitió que Tiro e Independiente, que fueron los equipos cojoinos que ganaron en la divisional femenina, sí, se acercaron un poco a los de arriba. Lo mismo que decíamos de la primera se aplica para el femenino, porque Sportivo Huerta Grande debe el partido frente a Independiente. Será un gran partido porque ayer las chicas de Independiente vencieron 5-0 a River, son una de las que están candidatas, inclusive jugaron una de las finales el año pasado en la primera vez que se disputó un torneo federado, ¿no? Interesante. Te comento, te tiro un dato, esto extraoficial. Se sabe que en Casagrande comienzan las chicas a estar jugando a la pelota, ¿eh? Se están juntando las mujeres a jugar a la pelota en Casagrande. Esto no en base a ningún club ni nada. Sabemos que las mujeres comienzan a tener esa actividad en Casagrande que no se estaba dando, así que bueno, parece que comienza a prender la idea en todos lados, ¿no? Bueno, eso es importante, y también resaltar en el femenino que mañana van a estar jugando frente al Club Talleres. ¿Te acordás que lo habíamos anticipado, eh? Sí, sí, sí. El seleccionado femenino mañana va a estar jugando frente a Talleres en el predio Amadeo Nucitelli, donde entrena el conjunto Liga Azul. El seleccionado se va a enfrentar al equipo de Talleres, preparándose para enfrentar a Río Cuarto en el repechaje. Muy bien, ¿tenemos alguna cobertura especial ahí, Maxi? No, ¿sabes dónde tendremos cobertura especial? Mañana en Cosquín, en la cancha Independiente, se va a inaugurar el piso sintético. Ah, sí, y sí, estaba sabiendo. Ya están jugando allí. Mañana se va a inaugurar el piso sintético, hemos sido invitados, vamos a ver si nos podemos llegar un rato por allí para compartir esta gran obra, una gran obra, porque te puedo asegurar, me ha tocado cubrir cuando recién empezaba el equipo, era un campito, ¿no? Era un campito donde iban los jugadores a limpiar cerca de los 2 metros de suyo que había en ese campito, de sacar y de barrer los espacios, y hoy ver convertida en quizás la cancha, la mejor cancha, el mejor estadio del fútbol de Punilla, es impresionante, es impactante, te diría. Claro, las felicitaciones a la gente de Cosquín, de Independiente, que con tanto esfuerzo han logrado esta gran obra, ¿no? Cada obra en cada club, la verdad que suma un montón, se sabe el esfuerzo, la poca guita que se maneja, entonces bueno, entendemos eso y lo resaltamos. Sí, es importante, aparte de esto que vos decís, hoy he hablado con un medio en Cosquín, el trabajo de la gestión, ¿no? Que han llevado adelante Independiente, porque con recursos que no son propios, con la posibilidad, bueno, de establecer lazos, han llevado adelante esto. Bueno, una de las obras, el mejor desarrollo de obras en Punilla, esperemos que eso sea contagioso para el resto de los equipos. En cuanto a las formativas, el próximo fin de semana se va a jugar la última fecha del campeonato de las divisiones inferiores, de las formativas del fútbol de Punilla. Se desarrollan los días sábados, y después de ese sábado se van a conocer los cruces de cuartos de final, que van a definir de acá a 3 o 4 semanas quién será el campeón en cada una de las divisionales. Recordemos, 5 divisionales de formativas se compiten en Punilla, con 14 equipos en cada una de ellas. Muy bien, una gran jornada de fútbol en todo el valle. Maxi, ¿alguna otra noticia más? No, con eso concluimos. También mañana se van a recuperar algunos de los partidos pendientes. Por ejemplo, el que van a disputar Tiro y Enfi en Vialema C, en femenino, reserva y primera. Y tengo entendido también que se van a jugar los minutos que faltaban de Racing y Atlético Capilla del Monte. Son algunos de los partidos que se adeudan. Se aprovecha el feriado para ponerse al día y ya arrancar en la fecha 18. El próximo fin de semana. Perfecto, Maxi. ¿Tenés alguna noticia de cuándo va a jugar Huerta contra Independiente? ¿Se sabe eso? Mirá, yo calculo que no lo han jugado en la jornada de mañana, que no lo jugarán en la jornada de mañana porque Independiente inaugura el sintético. Claro. Calculo que con la posibilidad de las instalaciones que tiene Independiente de tener el piso sintético y la iluminación adecuada, podrán jugarlo inclusive en algún horario nocturno. No creo que tengan ninguna imposibilidad de hacer eso, ¿no? Sería un lindo partido para inaugurar las luces y el estadio. Sí, así que habrá que ver qué es lo que sucede. En principio lo confirmado es eso, los minutos que faltan de Racing y Capilla del Monte en la primera división y en todas las divisiones, ENFI y Tiro Federal en Viale Macel. Muy bien, Maxi, impecable como siempre. Será hasta el lunes que viene si todo sale bien. Claro que sí, estaremos así charlando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Un abrazo grande, compañeros. Igualmente, hasta luego. Muy bien, escuchamos las palabras de don Maximiliano Bressan, un especialista en la Liga Departamental de Punilla, que compartió con nosotros, con nosotras, con nosotres, toda la data al respecto del fútbol de aquí, del Valle de Punilla y todos los clubes que cada pueblo tiene. Nos vamos con un próximo tema, no nos vamos a ningún lado, vamos a escuchar un tema. Y volvemos, y cuando volvemos vamos a hablar con Marcelo Ruiz y los espartanos aquí de Córdoba, de Bower. En este caso, la vela puerca José Sabía. José Sabía, te dije. Ahora sí. José Sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Ya no había letra pa' su caminar, amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar, para que se la juegue entero. Y sin embargo levantó copas y copas al dolor, al dolor de seguir vivo, que es lo y también al placer de ganar y perder. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. El día se iba y con él su penar, ya estaba listo pa' verla volar. Que no se vaya a caer, y todo cuando cerraba el puesto. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Y con orgullo levantó copas y copas al dolor, al dolor de seguir vivo, que lo bueno que tiene el dolor, y también al placer de ganar y perder. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Si todo parece jodido es cuando hay que poner. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. Muy bien, y a las 13.01 minutos, como anunciamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Ruiz. Él es uno de los trabajadores de la Fundación Espartanos y en este caso él trabaja aquí en Córdoba, en el penal de Bower. Buenos días, Marcelo Ruiz. Maximiliano te saluda, ¿nos escuchás bien? Hola, Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de poder estar hablando contigo. Primeramente agradecerte este tiempo, sabemos que estás viajando. Comentanos un poco cómo es la actividad de la Fundación Espartanos aquí en Córdoba, por favor. Sí, nosotros comenzamos hace 5 años, estamos trabajando con la pastoral carcelaria en los 4 módulos de Bower, con aproximadamente 250 presos. Y el año pasado, en marzo, agarramos el proyecto Espartanos en Córdoba, que estaba en 42 cárceles, y ya se había comenzado en la cárcel de Río Cuarto, y empezamos en la cárcel de Bower, y ya hace un año y 2 meses aproximadamente que ya estamos trabajando con más o menos 60 hermanos privados de libertad. Y bueno, realmente con muy buena aceptación y con conversiones bastante importantes los chicos. ¿En esto se incluye hombres y mujeres? ¿Cómo es que trabajan en este sentido? No, se había comenzado, nosotros estamos trabajando en la cárcel, en la masculina, estamos trabajando en el MX2, donde tenemos chicos que son multireincidentes. Y en la cárcel de mujeres se empezó a trabajar, pero no hubo tanta aceptación del rugby, claro. Por lo cual, bueno, el proyecto quizá que vaya a apuntar para otro tipo de deporte, porque el proyecto en sí no se encierra en solamente en el deporte, sino que se trabaja en los 4 pilares, que es la espiritualidad, el deporte, el estudio y el trabajo, haciéndoles un seguimiento en la reinserción laboral y social, que es lo que necesita hoy día la sociedad, ¿no? ¿Ese seguimiento es posterior al recupero de la libertad? Exactamente. Nosotros, los asistimos en la parte espiritual los días jueves, sí, que trabajamos con un grupo de 2 sacerdotes y más o menos 30 laicos, que son los servidores. Y los días miércoles entrenamos casi con los mismos chicos que van a la Casa de la Palabra, entrenamos con el equipo de rugby. En sí, lo bueno que tiene el rugby es que tiene valores y tiene se le enseña también lo que es la disciplina, lo que es el respeto, y realmente los frutos son muchos frutos que uno va observando en los chicos. Ya tenemos 6 chicos en libertad, de los cuales están trabajando, y ninguno, por lo menos gracias a Dios, ninguno es reincidente. Muy bien, en este caso ustedes también trabajan con el sistema de voluntarios, con voluntariado. Sí, nosotros tenemos un equipo de... hay voluntarios en cada pilar, ¿no? En la parte de educación trabaja el servicio penitenciario en los 3 niveles educativos, que es primario, secundario y universitario. Sí. En lo deportivo tenemos chicos que son jugadores de rugby y que algunos de ellos son entrenadores de primera de los clubes de los clubes más importantes de Córdoba. Ajá. Y en la parte espiritual, en el caso de este grupo son 7 voluntarios que van todos los jueves, y en la parte laboral, que es importantísima, tenemos un grupo de ángeles custodios que son quien le hacen el seguimiento al chico el día que sale en libertad, acompañándolo, siguiéndolo, llamándolo por teléfono para que puedan realmente encontrar, digamos, una apertura en la sociedad que la verdad que se discrimina mucho. Sí. A veces hay muchos prejuicios de tomar a un chico libre que ha estado preso para darle trabajo, y lo que nosotros hacemos es realmente ayudarlo y apoyarlo. Hoy tenemos gente trabajando en el grupo Isur, en el grupo Betania, tenemos chicos en emprendimientos personales. Así que bueno, y por supuesto que todo esto tenemos una gran colaboración y nos acompaña muchísimo el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario, porque realmente es un trabajo privado, pero bueno, si no tenés el apoyo institucional del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario, se hace muy difícil, ¿no? Así que bueno, es un trabajo en conjunto. Claro, por lo menos los permisos, las habilitaciones, obvio que sí. Hace poquito hicimos un partido en el cual estuvieron presentes todas las autoridades y nos dieron los permisos, porque no es fácil por ahí trasladar presos de un servicio penitenciario a otro, ¿no? Pero bueno, pero gracias a Dios tenemos muy buena cosa. Bien, sabemos que en el caso, creo que es de Buenos Aires, que tienen un convenio con YPF, si mal no recuerdo. ¿Ustedes tienen algún posible convenio o están en tratativas con alguien? Viajó hace más o menos 20 días uno de los chicos en libertad. ¿Sí? Viajó a Buenos Aires. ¿Sí? Estuvo en la torre de YPF y bueno, se le hicieron todos los estudios, preocupacionales, para ver realmente, bueno, si tiene aptitud. Por supuesto que estas puertas que se van abriendo son importantes, porque eso da posibles futuros puestos de trabajo, en el caso de YPF, en el caso de Isur, en el caso del grupo Betania, para los chicos que van saliendo en libertad. Pero bueno, ahora tenemos también un grupito de chicos que salen en libertad que ya estamos trabajando a ver en qué lugar se los puede ubicar, en qué trabajo se les consigue. Muy bien. ¿Ustedes pueden llegar a tener algún porcentaje de la reincidencia aquí en Bower de los chicos que participan de los espartanos? Mira, generalmente lo que se dice es que, lo que está ya comprobado, es que la reincidencia de un 60% aproximadamente baja un 5% la reincidencia en el delito. Pero en el caso nuestro, de los chicos que han salido en libertad del proyecto, no tenemos ningún reincidente, ninguno ha vuelto al penal. Eso es importantísimo, ¿no? Bien. Los chicos, aparte, bueno, lo han tomado muy propio. Ellos, el equipo de rugby acá de la cárcel de Bower se llama RUAJ, que es R-U-A-J, que significa soplo de Dios. Han hecho ellos eligieron el nombre, ellos hicieron su escudo, por lo cual tienen una identidad y la cuidan mucho, ¿no? RUAJ. RUAJ. Bien. Muy bien. Es interesante, se ve el trabajo social y también el trabajo espiritual que tiene que estar acompañado también en gente que seguramente no ha tenido muchas oportunidades. Ustedes ven que luego, cuando salen, continúan en este trabajo espiritual. ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad que es significativo ver lo que se ve ya desde que están privados de la libertad. En ese momento se ve la actitud de cambio, nosotros decimos del hombre viejo al hombre nuevo, ¿no? Pero si no están firmes los pilares, no funciona, pero no funciona realmente, porque si no sirve solamente la espiritualidad, si no hay deporte, pero en este caso que tenés deporte, espiritualidad, estudio y trabajo, ese combo realmente ayuda muchísimo a los chicos a poder continuar, ¿no? A poder reinsertarse en la sociedad, ¿no? Porque es una sociedad que bueno, con razón por ahí, se discrimina muchísimo al chico que ha estado. Y yo siempre digo, ¿no?, que a veces escucho y dicen que esta es una segunda oportunidad. Y te aseguro que para muchos chicos esta situación es su primera oportunidad, más claro, que la segunda, porque no han tenido oportunidad. Y bueno, y brindarles realmente la atención, el amor que uno le dedica a ellos, y el tiempo, ¿no? Porque es fundamental dedicarle tiempo, ¿no? Hay muchos chicos que no tienen visitas desde hace años, entonces la visita se transforma en la visita de los voluntarios, ¿no? Que lo visitan toda la semana. Claro. Y llevándolo un poquito al deporte, ¿cómo es el espacio? Contanos a nosotros, ¿cómo es el espacio en el cual ustedes practican el deporte, ¿no? Porque sabemos que, bueno, no son las dimensiones normales de una cancha de rugby, ¿no? Y los espacios son reducidos, pero bueno, estamos trabajando con el ministerio a ver si podemos mejorar esa situación. Así que bueno, justamente ahora van a hacer una evaluación porque el espacio es reducido. Entonces por ahí cuando los hemos trasladado a una cancha grande, por ahí es diferente, ¿no? Pero bueno, sirve también el espacio reducido para una mayor contención en el entrenamiento. Los entrenamientos son fuertes, sí. La verdad es que es un deporte, independientemente de que sabemos que es un deporte de contacto, uh-huh. pero hay un respeto muy leal en cómo se juega, para no, saben perfectamente que cuáles son las disciplinas del juego, ¿no? Para que no haya ningún chico golpeado, ¿no? Porque por ahí dicen, ¿cómo van a llevar el rugby a la cárcel? Un deporte que se llama agresivo, pero el rugby no es agresivo cuando se enseña cómo jugarlo y realmente trasladado a la descarga que le produce al interno cuando juega, realmente los chicos sabemos que les hace muy bien, con toda honestidad, que si no, que les hace muy bien. Pero bueno, somos instrumentos de todo un trabajo, cada uno cumple una función. La verdad que yo que estoy como coordinador, me da una felicidad muy grande ver el esfuerzo y el compromiso del voluntariado, ¿no? Porque mucha gente por ahí dice, voy a la cárcel a conocer, a ver de qué se trata esto, y después se borra, ¿no? De todo tipo de programas, ¿no? Pero realmente hoy día tenemos un grupo de voluntarios de espiritual, lo deportivo, la aterrización laboral, muy firme. Muy bien, Marcelo, te agradecemos desde Radio Panamericana esta comunicación. No queremos robarte más tiempo. Vemos que entendemos el trabajo importante. Te comentamos, no sé si sabías, estuvimos en comunicación telefónica con Buenos Aires. La semana pasada estuvimos hablando con Joaquín Mozo, que me imagino lo conoces, que es el... Sí, de Río Cuarto. De Río Cuarto, y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de hablar contigo. Nos interesa esto desde el punto de vista del deporte, obviamente, pero bueno, es como decía Joaquín la semana pasada, es la excusa para esta primera oportunidad en cuánta gente vaya uno a saber, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que vuelvo a decirte que creo que todo se puede, ¿no? Creo que uno cuando trabaja en equipo y junto al Señor, todo se puede. Así que bueno, esperemos que cada vez haya más chicos en libertad trabajando y que bueno, que Córdoba también sea un ejemplo de estos chicos que realmente pueden cambiar su vida, ¿no? De hombres nuevos. Ojalá que sí, Marcelo. Te agradecemos y estamos en comunicación. El aire de la cancha que los parió y Radio Panamericana queda abierto para cualquier evento o cualquier cosa que ustedes quieran publicitar o comunicar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Muy bien, escuchamos las palabras de Marcelo Ruiz. Él es el coordinador de la Fundación Espartanos aquí en Córdoba, en el penal de Bower. Escuchamos la importancia del deporte como excusa para una primera oportunidad para esta gente que está privada de su libertad. Y seguimos con los pedidos de tema, en este caso, Rapsodia Bohemia para el Balti. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.

La cancha que lo parió. Que se puso ahí en la... Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo, pero quiero, agradezco la alegría que me das. La cancha que lo parió. Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero tú te quiero de verdad. Fútbol de todo el país. Un camino bello. 13 y 21 minutos, seguimos aquí en la cancha que los parió y a pedido de la panaudiencia que arde en las redes sociales, vamos a decir los resultados del Mundial del Fútbol Femenino Francia 2019, que nadie te dijo, aquí te lo vamos a decir. Y arrancamos por la semifinal, vamos en orden, ya está todo cocinado, pero te cuento la semifinal. La semifinal, la primera, se disputó entre Estados Unidos e Inglaterra, ganó Estados Unidos 2-1. La otra semifinal fue entre los Países Bajos y Suecia, que ganaron los Países Bajos, ¿sí? O sea que la final fue entre Estados Unidos y los Países Bajos. Quien ganó fue Estados Unidos, ¿eh? Así que las campeonas mundiales fueron Estados Unidos. Los dos goles lo hicieron Megan Rapinoe a los 61 minutos de penal y Rose Lavelle a los 69 minutos. Así que la Copa del Mundial Femenino quedó en manos de Estados Unidos. El tercer puesto se lo llevó Suecia, ganándole 2-1 a Inglaterra. Por lo menos, lindo resultado. Así que quedó así: Estados Unidos campeón, segundo Países Bajos, tercero Suecia, cuarto Inglaterra. Y ahora nos vamos a la Copa América del fútbol masculino. Ya sabes, salió campeón Brasil. Le ganó 3-1 a Perú en su cancha. La verdad que, bueno, algunos pueden decir que fue medio enquilombado, qué sé yo. Es lo que hay, maestro, es lo que hay. Ya sabemos cómo es este tipo de deportes, donde los grandes negociados y el extractivismo se esconde detrás de los pases de los jugadores. Así que bueno, Argentina ganó el tercer lugar, le ganó 2-1 a Chile, con un gran quilombo entre Messi y Gary Medel, que se agarraban a las piñas, que sí, pero no, que no, pero sí. Nunca voló un bollo, era puro cacareo. En el medio, cuando termina el partido, lo agarran a Messi con algunas declaraciones, según los periodistas, un poco fuerte al respecto de la Conmebol y, bueno, de un supuesto choreo y una supuesta corrupción. En fin, vamos a escuchar las palabras de Messi que tenía para decir al respecto de la Conmebol luego de obtener el tercer puesto en la Copa América. Lo que ocurrió y está todo el mundo diciendo que fue merecida tu tarjeta. No, la verdad que no, tranquilo. Creo que quedó visto lo que pasó, que con una amarilla se dice terminado para los dos. Son cosas que suele pasar mucho en los partidos, en estos partidos de tensiones. Pero bueno, viste, lo que dije la vez pasada, capaz que también pasó factura y fue mandado, pero bueno, ya está. Lo importante es que el equipo con 10 siguió respondiendo muy bien y se ganó, se terminó bien la Copa. ¿Eso no quisiste ir a la premiación? No fui porque por todo un poco, ¿no? Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, del falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos, tanto como Brasil como hoy, los dos mejores partidos del campeonato, que fuimos en crecimiento desde el principio a hoy. Y que no nos dejaron entrar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. ¿Te fue a buscar Medel? Porque también de arranque en un momento ya también estabas diciéndole algo, por lo menos eso lo advertía. Sí, pero tampoco, él es un jugador que es así, que va siempre al límite y que tiene muchas de estas peleas dentro de un partido. Ya te digo, no era para roja para ninguno de los dos, es un lance del juego que que termina ahí, amarilla para cada uno y listo. Antes de empezar el árbitro me dice, soy un árbitro que me gusta hablar mucho y que espero que nos llevemos bien y lo manejemos tranquilo el partido, y a la primera me echa. Ah, va, la primera sacó tarjeta, pues me echa a mí. Pero bueno. ¿Y no te preocupa lo que puede ser una sanción? Vienen eliminatorias y las rojas se trasladan y vos estás hablando de algo fuerte que es corrupción y que no nos dejaron estar en la final. Bueno, cagan lo que quieran, la verdad hay que decirla. Yo me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo, que fue en crecimiento, como dije recién y como dije al principio. Espero que se respete este grupo y la gente lo banca como lo está haciendo, porque pues tiene mucho que dar y lo demostró en estos últimos dos partidos. ¿Con lo que es el presidente de la selección y por lo menos una continuidad del técnico durante seis meses más hasta fin de año, que es lo que se anunció? Sí, la verdad que sí, como repito, ¿no? Creo que encontramos la idea, que encontramos el juego, que de a poquito fuimos creciendo, y creo que el técnico sea anunciado y siga hasta diciembre, por lo menos da tranquilidad y una estabilidad a la selección también, a los chicos que están hoy por hoy viniendo. Creo que es bueno para estar tranquilo y seguir creciendo. ¿Te gustaría que ya dirigiera también las eliminatorias por una cuestión de seguridad, porque esto se ve que va bien, según lo manifiestan todos ustedes? Sí, como dije recién, nosotros estamos contentos, más allá de que nos hubiese ganado la Copa, cómo terminamos esta Copa, vuelvo a repetir, quedando con los dos últimos partidos un gran nivel, contra selecciones muy, muy buenas, muy competitivas, y este es el camino, creo, ¿no? Creo que encontramos, como dije recién, la idea, y ahora hay que fortalecernos en eso y seguir en crecimiento, y ojalá no se rompa. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda la Copa América, me refiero? ¿Qué sentís que fue el punto más alto de Argentina? Como dije, ¿no? Creo que mucha personalidad del grupo. No es fácil empezar una Copa América de la manera que la empezamos nosotros, perdiendo y después empatando con Paraguay, no encontrando la dinámica del juego, y en ningún momento se vio reflejado en el grupo, en la cabeza de cada uno, todo lo contrario, ¿no? Se hizo más fuerte que nunca, y bueno, terminamos de una manera muy, muy positiva. Leo, bueno, nos decía, como todos fueron a protestar, enseguida crucé mirada con Leo para que me la tire larga. ¿Fue así la jugada? Sí, la vimos justo que estaban todos ahí protestando y que le había quedado mano a mano y había quedado un hueco muy grande, y bueno, pude sacar. En otro momento quizás también la hubiesen cortado también la jugada. Esta siguió y terminó en gol. ¿Te imaginas a Brasil campeón? Y yo creo que no hay duda. Lamentablemente creo que está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final y que Perú pueda competir, porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil. ¿Hoy te gustó el equipo más que contra Brasil, o contra Brasil más que hoy? No, muy, muy parejo, ¿no? Hoy encontramos los goles y eso hace que por momento el equipo juegue de otra manera también, te da más libertad, por ahí retrocedimos un poquito más porque Chile te tiene mucho la pelota, te hace línea de tres, te abre mucho los laterales y era difícil para nosotros el sistema poder presionarlo todo el tiempo, pero los dos partidos fueron muy buenos. Hoy hablamos, la última tiene que ver, dos expulsiones en 825 partidos. Que habla, y es un marco muy elocuente lo que sos vos dentro de una cancha. No sé, también estaba el VAR otra vez, que no se usó, que se podía haber revisado la jugada de la expulsión, pero bueno, como dije recién, me voy tranquilo, más allá de la bronca de no poder terminar este partido, porque creo que estábamos bien plantados en la cancha, y bueno, ya está, ya pasó. ¡Ey, chango! ¿Qué están escuchando? ¡La cancha que los parió! Un camino. Ahí escuchábamos las palabras de Leo Messi con su contagio característico, ¿no? Con su ánimo que lo lleva pum para arriba, quejándose, bueno, en fin, de la Conmebol y todo eso. Hizo una denuncia bastante importante, que dijo directamente que la Copa América estaba armada para Brasil. Bueno, hay que ver si va a haber algún tipo de acción legal en contra de Messi y estas declaraciones. Vamos a ver qué es lo que pasa con Brasil. Se estaba diciendo que iba a querer hacer quilombo Brasil. Pero bueno, en fin, ya está, ya se la ganó. Es lo mismo que el Boca River, ya ganaron. Suerte, andá a llorar a la iglesia, hermano. Y te cuento la última, se vienen los 32avos de la Copa Argentina de Fútbol. En este caso, el Globito de Parque Patricio va a estar enfrentando a Godoy Cruz el domingo 14 a las 16:40 en la cancha de La Gloria, aquí en Alta Córdoba. Un partido que va a estar cubierto por la cancha que los parió. Si todo sale bien, vamos a mandar algún audio o algo, vamos a ir a la cancha. Después tenemos Club Mitre, Villa Mitre, frente a Estudiantes de La Plata, el sábado 20. Lanús frente a Independiente, también el sábado 20. Gimnasia y Esgrima de La Plata van a enfrentar a River el martes 16. Gimnasia de Jujuy va a estar jugando contra Defensa y Justicia el sábado 20. Y Belgrano, el 27 de este mes, a las 12:10 del mediodía, va a estar recibiendo al Real Pilar. Minutos, se nos terminó el programa, gentes. Gracias por todo. Como siempre, agradecemos al colectivo de Radio Panamericana que nos permite el aire, nos permite decir lo que querramos dentro de las cuestiones normales, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la verdad que hacemos el programa muy libre. A la gente que labura también conmigo para que esto pueda salir al aire. A Lea Rock, a la Lubonetti, al Negrin Cola, a la Pau, en fin, a toda la gente, a todo el colectivo que hacemos posible esta radio tan a pulmón. A la cooperativa Liancay que nos abriga en este invierno soleado, por suerte. A mi familia que me aguanta todo el tiempo, a mi vieja que me está escuchando y a toda la audiencia, a la pana audiencia que hace posible, que hace que tenga sentido este maravilloso, wonderful programa. Nos vamos con un tema, ahora sí nos vamos, a pedido del barrio El Molino de Tea, para la gente de Yardino, Miss Bolivia, Bien Warrior. A ver si sale ya. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Con las pipas meneando mondongo, moviéndolo así, con frenesí. La mi boli sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así. Baila pa' mí. La mi boli sabe bien lo que está pasando aquí. Dando mambo métrico, vengo y te impomo. Y que más da si soy torta o la como. La negra cool, a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera. Bien warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera. Cumbia para la pipa que menea la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena. Cumbia para toda la familia sonidera. Cumbia para ti, cumbia para mí. Bien, bien, bien, viola. Cumbia warrior, mami, que suena de. Bien warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Negra, warrior, queen. Luciendo sus roles, ese pibe anda bien.